Ya es muy tarde y hace frío en esta tarde gris. Gotas de lluvia que se mezclan con mis ojos y mis lágrimas. Subo el tren que va camino a la perdición, por la vía del olvido que me dejó tu adiós. Y mi alma, cansada de tanto llorar, pregunta a mi corazón, ¿cuándo te de olvidar? Y mi alma, cansada de tanto llorar, pregunta a mi corazón, ¿cuándo te de olvidar? Que ya es muy tarde y no vale la pena, que ya no volverás. De lluvia que se mezclan con mis ojos o mis lágrimas. Subo el tren que va camino a la perdición, por la vía del olvido que me dejó tu adiós. Y mi alma, cansada de tanto llorar, pregunta a mi corazón, ¿cuándo te de olvidar? Olvidar que ya es muy tarde y no vale la pena.